clac, clac, clac, clac, mi amigo toc, toc, clac, clac, clac, clac, caballo veloz, clac, clac, clac, clac, te lleva feliz, clac, clac, clac, clac, si dices que sí. ¡Sí! Clac, clac, clac, clac, siempre juguetón, clac, clac, clac, clac, no para toc, toc, clac, clac, clac, clac, con él correrás, clac, clac, clac, clac, si tú pides más. ¡Más! Clac, clac, clac, clac, si lo pasas bien, clac, clac, clac, clac, y quieres seguir, clac, clac, clac, clac, que sepa toc, toc, clac, clac, clac, clac, que te gusta a ti. ¡Más! Clac, clac, clac, clac, de tanto correr, clac, clac, clac, clac, mi lindo corcel, clac, clac, clac, clac, se quiere parar, clac, clac, clac, clac.